CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados tiene varios temas para analizar que quedaron pendientes del año pasado. Por ejemplo, la citación al Banco República después de que personas afectadas a partir de ciberdelitos perdieran dinero, denunciaran esto y consideraran que el banco no tuvo las mejores de las respuestas. La idea, después de haber recibido la delegación de los afectados del Banco República, con los cuales nosotros, recuerdan, hablamos personalmente, allí hicimos nota luego de la comparecencia en comisión, era recibir al directorio del BRO, pero no se pudo por tiempo y es lo que ha quedado pendiente para este año. También está el tema de la situación vinculada al endeudamiento, que es importante a nivel de todo el Uruguay, hay más de 1 millón de personas que están en clearing. Ha existido la posibilidad de sacar algún proyecto, 2 en la Comisión de Hacienda de Diputados, más 1 de Cabildo Abierto en el Senado. Por ahora el de Senado fue votado en contra, los de diputados están trabados, se está buscando alguna solución para alcanzar. Y Cabildo Abierto tiene sobre la mesa, en caso de que finalmente no se logre en el Parlamento destrabar uno de los proyectos en torno al tema de colaborar para que la gente endeudada pueda de alguna manera volver de esa muerte administrativa que muchas veces tienen, vinculado justamente a la deuda, tienen sobre la mesa la posibilidad de la juntada de firmas como elemento de presión a la hora de buscar que el Parlamento logre alguna solución. Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto de la Comisión de Hacienda, al respecto decía lo siguiente. Hay algunos puntos que aún no tenemos acuerdo, que seguimos tratando. Lo último que hemos tenido y que hemos estado trabajando en Comisión de Hacienda es recibir a un grupo de damnificados que han sido estafados a través de usurpación de datos personales, y son gente que ha perdido fondos en el BRO y han sacado en nombre de ellos préstamos en el BRO con situaciones muy complejas. Y bueno, nosotros estamos pretendiendo que venga el Banco República para poder hablar con ellos en la Comisión de Hacienda, a ver desde nuestro lugar qué solución se puede encontrar modificando algún tipo de ley para lograr que determinados delitos sean penales, que hoy no lo son, como la usurpación de identidad. Ese es uno de los principales temas que nos tiene ahora conversando, sobre todo dentro del oficialismo. ¿Serían delitos puntuales o tendría que ver también con el tema del ciberdelito? Sí, también va de la mano con ciberdelito, que es un proyecto que nosotros hemos pretendido aprobar y lo hemos hablado. Se logró crear una comisión donde trabaje legislación y que viene de industria también, que trabajaron en conjunto. El diputado Sebastián Cal ha sido el que ha estado en el tema. Pero también, como todo esto, los tiempos pasan, la discusión se alarga y no hemos logrado aprobarlo, pero con todo esto que está pasando nosotros entendemos que es primordial aprobarlo. ¿Qué pasa con el tema juego online? Hablaba con el Frente Amplio y decía, ¿el lobby es tan fuerte de los bancos? Porque durante la legislatura, donde tenía mayoría Frente Amplio, no salió, ahora también se ha trabado. Y nos decían que no, que en realidad la idea de ellos es crear una comisión que analice este tema de que hay 1 millón de personas en el clearing. ¿Qué lectura hacen ustedes de la situación de endeudamiento que tiene el país? Sí, el endeudamiento es importante. A través de un pedido nuestro en diputado, cuando el proyecto se estaba trabajando en diputado, solicitamos que el clearing de informe viniera. Nosotros hicimos algunas preguntas sobre todo el funcionamiento del clearing de informe, que la verdad que no obtuvimos mucha respuesta. Ellos dieron la cifra que hay casi 1 millón de uruguayos que están en el clearing, y nosotros entendemos que también hay que legislar y aprobar el proyecto que presentó Cabildo Abierto, que tiene que ver con la posibilidad de reestructura de deuda, que la persona se presente, diga, estos son mis ingresos, esto puedo pagar, y a través del Estado que se llamen los acreedores, que vengan los acreedores, se haga una negociación y que la persona pueda volver a la vida, salir de esa muerte civil, como decimos nosotros, para poder operar financieramente después de un determinado plazo. Hablamos de temas puntuales, de ver determinados préstamos, cómo fueron tomados, cuál fue la tasa de interés, porque la usura en Uruguay es altísima, hay veces que se llega a pagar hasta el 200% anual de intereses. Y bueno, también entendemos que hay que legislar sobre eso. El proyecto no se ha aprobado, así que bueno, veremos. Cabildo Abierto ha dicho que va a ir por la recolección de firmas para llevar adelante una iniciativa, así que bueno, veremos cómo seguimos, pero la recolección de firmas está arriba de la mesa. Ahí tenía. Hay algunos puntos que aún no tenemos acuerdo, que seguimos tratando. Parrones, respecto justamente a este tema, recordar que además del proyecto de Cabildo Abierto hay un proyecto del diputado Daniel Peña del Partido de la Gente y otro de Felipe Carballo del Frente Amplio. A las 9:30 de la mañana en la jornada de hoy concurre el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a régimen de comisión permanente. La idea es hablar del tema de la sequía. Ayer nos decían en el Parlamento algunos integrantes de comunicación del Partido Colorado que la idea era que no hubiera conferencia de prensa en Torre Ejecutiva tras la reunión por el tema justamente de nuevas herramientas para la situación de la sequía y que fuera parte de la estrategia lanzarlas hoy en la propia comparecencia del ministro, donde el miembro que lo va a consultar, porque no es una interpelación, reitero, es un régimen de comisión general, va a ser el senador del Frente Amplio, Sebastián Sabini. Y entonces dar los nuevos elementos y las nuevas propuestas de medidas en la propia sesión de la comisión permanente de hoy. Sebastián Sabini, senador del Frente Amplio, dio cuenta justamente de las razones por las cuales se lleva adelante esta iniciativa parlamentaria. Lo escuchamos. Afecta a nuestro país como afecta a todo el planeta, pero los que saben de estos temas dicen que de la sequía no hay que hablar cuando se produce, sino que hay que hablar antes. Y por lo tanto, lo que necesitamos son políticas que atiendan y efectivamente, previamente puedan justamente anteceder a los efectos que se están viviendo. Y allí nos encontramos con que, desde nuestro punto de vista, se ha dado o se han tomado algunas decisiones que han agravado la situación actual. En particular, el proyecto Más Agua, que era un proyecto que se había desarrollado con más de 2.500 productores y que fue desestimado, así como la gestión propia que tiene que ver con el uso del suelo, en donde ya sabíamos que se iba a producir una sequía de este tipo, hace por lo menos 6 meses que se venía anunciando esta situación, y por lo tanto, allí lo que nosotros entendemos es que se debe producir justamente una política pública que sea con base a los diferentes actores productivos, a los diferentes sectores productivos y atendiendo particularmente a aquellos productores familiares y pequeños productores que están atravesando una situación verdaderamente dramática, no solo para su unidad productiva, sino muchas veces hasta inclusive para el propio consumo humano. Nosotros venimos siguiendo esta situación y entendemos que se deben tomar políticas dirigidas fundamentalmente a estos sectores que evidentemente están atravesando por dificultades y que no únicamente necesitan un acceso a crédito o una postergación de pagos, sino que lo que necesitan son políticas públicas que les permitan sostener sus unidades productivas y el proyecto productivo en funcionamiento. Si uno analiza cuáles han sido las políticas que se han llevado adelante, por ejemplo, entre el 2020 y el 2021, nos encontramos con que de 56.000 empresas dirigidas en el sector rural, únicamente unas 850 tomaron justamente algunos de estos créditos. Por lo tanto, entendemos que el impacto de esas políticas de repente no ha sido el deseado. Allí tenían la palabra. Reforma de la Seguridad Social. Se realizó la reunión de la Cámara de Diputados para conformar la comisión especial que analizará el tema, que estará integrado por 21 legisladores, 12 del oficialismo y 9 de la oposición, 8 de Frente Amplio y 1 de PERI. Y la idea es intentar aprobar esta reforma de la Seguridad Social en la primera quincena del mes de abril. Vamos a escuchar lo que decía el coordinador de la bancada del Partido Colorado, Felipe Schipani, quien habló de responsabilidad política a la hora de la aprobación de esta reforma. Escuchamos a Schipani. Diputados, viene abierto, son cámaras autónomas. Por tanto, yo creo que hay aspectos del proyecto que van a poder conversarse, que van a poder negociarse, naturalmente, sin modificar ninguno de los aspectos sustanciales que ya fueron negociados por los partidos políticos previo al ingreso del proyecto al Parlamento y en el propio Senado de la República. Para nosotros, este tema de la reforma de la seguridad social es un tema de responsabilidad política, porque hay hechos que son incontrastables. Ha venido aumentando la expectativa de vida de los seres humanos, afortunadamente. Ha venido bajando en Uruguay y en todo el mundo la natalidad. Por tanto, si no reformamos el sistema de la seguridad social, lo que va a ocurrir es que nuestros hijos no van a poder jubilarse. Vamos a hacer que el sistema no se pueda autofinanciar. Entonces, es absolutamente necesaria esta reforma y estamos frente a un proyecto que genera enorme igualdad, en donde hay aumento de jubilaciones para los sectores más deprimidos y, por tanto, es un proyecto de estricta justicia. Pero está abierto para modificaciones en la Cámara de Diputados. Nosotros vamos a encarar con ese talante el trabajo. Se sostiene acá que a nivel de opinión pública hay una consideración negativa respecto a el contenido de este proyecto. ¿Cuánto puede pesar eso en el ánimo y en la discusión? Bueno, yo creo, ánimo de los legisladores en la discusión. Yo creo que trabajar en la comunicación, en que la ciudadanía entienda que este es un tema capital para el país, que este es un tema que se ha venido postergando en anteriores gobiernos, pero basta con repasar opiniones de Astori, de Mujica, de Vázquez, todos señalaban la importancia de la reforma de la seguridad social. Yo creo que con enorme valentía este gobierno pone el tema arriba de la mesa y acomete el trabajo de aprobación de la ley. Pero nosotros tampoco podemos basarnos para decisiones que hacen a las futuras generaciones en lo que dicen las encuestas. Eso es demagogia. Y las dudas están dentro de la coalición de gobierno, nuevamente a partir de Cabildo Abierto, porque en el Senado lograron sortear algunas dudas y algunos planteos de este sector político, basándose en la expectativa de que esos cambios se iban a lograr en la Cámara Baja. Y así lo dijo el senador Domenech en diciembre en el Senado, que algunas de las cosas las acompañaban, las votaban, en la medida de que había compromiso de cambiarlas en diputados. Está difícil que en este momento la negociación interna dentro de la coalición de gobierno, así lo indicaba Álvaro Perrone, de Cabildo Abierto, un Perrone que además manifestaba que para él tiene que haber, antes de una reforma de la seguridad social, una reforma impositiva, y marcaba, por otro lado, el tema este de las encuestas, más allá de que el diputado Felipe Schipani del Partido Colorado consideraba que, bueno, más allá de que la opinión pública habría que salir a convencerla de que esto es necesario, el Cabildo Abierto está siguiendo con atención, dijo Perrone, esta posición negativa que tiene la gente de la reforma, según las encuestadoras, y además hay ejemplos en el mundo como lo que está sucediendo en Francia que marca justamente esta postura de la población en general de estar en contra de procesos de este tipo. Por lo tanto, habrá que ver qué es lo que sucede con Cabildo, pero marcan allí que los cambios que ellos han pedido, y insisto que uno de ellos es muy, yo diría, imposible que el resto de la coalición lo acompañe, que es el de que se pueda elegir por parte de quien se va a jubilar si lo hace por el régimen que supuestamente va a sacar esta reforma o el que está actualmente. Manifiesta que la expectativa que ellos tienen es que esto finalmente sea cambiado, es decir, que no sea una situación en la cual se quiso patear hacia adelante en el Senado el tema y que en diputados no pase nada porque está cerrado el debate. Dice, para nosotros no está cerrado el debate, es una continuidad lo que hace diputados de lo que viene en el Senado, manifestaba Perrone. Escuchamos al diputado de Cabildo Abierto. En realidad lo que se votó en el Senado tiene que ver con un pasaje para seguir la discusión en diputados. No fue que la votación en el Senado se diera por cerrada la discusión. Los tiempos de tratamiento en el Parlamento se hacen así, pasa la rendición de cuentas, pasó en el presupuesto. Hay veces que se vota en una Cámara para dar pasaje a la otra y que la discusión siga. Nosotros seguimos planteado en que pretendemos cambios que tienen que ver principalmente con el cálculo de los 25 años de aportación, con la edad de aumento de trabajo para algunos sectores que nosotros pretendemos sean modificados o que tengan algún tipo de beneficio, ya sea trabajar tanta cantidad de años y computar otra, sobre todo sectores que tienen un esfuerzo físico en el trabajo, como puede ser la industria frigorífica o como también pasa con la construcción. Nosotros hemos visto una postura así muy rígida, sobre todo de Saldain en los medios públicos, donde ha dicho que no hay lugar a estas modificaciones. Así que bueno, desde Cabildo lo que hemos decidido es ir a la discusión en la comisión y ahí hacer todos los planteamientos. Nosotros entendemos que ahora es muy difícil encontrar consenso dentro de la coalición en cuanto a estos cambios. También con certificaciones médicas y con el déficit del BPS. El déficit del BPS ronda los 600 millones de dólares y más del 30% se van en certificaciones médicas, que nosotros ahí entendemos que hay que ir a un control más severo para que no se den muchos casos que se dan en Uruguay y que todos sabemos que hay veces que hay un abuso en esas certificaciones. ¿Cuánto pesa en la postura de Cabildo Abierto también la posición que se ha conocido públicamente de representantes de las Fuerzas Armadas que a través de sus organizaciones sociales entienden que esta reforma los perjudica? En realidad lo que nosotros venimos mirando, que es público, que están colgados en la página, es la opinión pública que hay sobre esta reforma. La opinión es negativa. ¿No? Hay opinión negativa en cuanto a la reforma, hay opinión negativa en cuanto a que las AFAPs tengan un rol más importante, y eso es lo que nosotros estamos viendo. Después las delegaciones las vamos a escuchar todas y todas, de todas vamos a tomar nota. Nosotros entendemos que es poco el tratamiento, el tiempo, porque si bien vienen muchas delegaciones, después de cada una de esas delegaciones que viene, nosotros tenemos que hacer el análisis de lo que ellos expresan, tomar más información y ahí poder decidir con más tiempo. Pero no estamos dividiendo el tratamiento de esta reforma por sectores, sino que es un abordaje integral. Perdón, ¿alcanza 10 minutos, 30 delegaciones en un solo día, como ha pasado en el Senado? Le digo porque muchas se fueron enojadas con el tratamiento que tuvieron en la Comisión del Senado. ¿En diputados va a ser similar? No alcanza, claramente que no alcanza. Pero no solo es el tiempo de la exposición de la delegación, sino es el tiempo que los legisladores necesitamos para procesar la información que cada delegación da, obtener más información y después decidir. Porque una cosa es que se diga que pasan muchas delegaciones o que pasaron todas, pero pueden pasar rápidamente en esos pocos minutos y después el legislador no tiene tiempo a procesar la información para decidir. ¿La coalición puede comprometer su futuro, los partidos pueden comprometer su futuro electoral si se discute a las apuradas, si se vota algo que en definitiva genere perjuicios? En realidad, como decía recién, la opinión pública es negativa a esta reforma. Incluso estamos viendo y siguiendo lo que está pasando en Francia, que están en algo similar y la verdad que por una reforma mucho menor y bueno, se ve lo que está pasando en las calles. Por eso nosotros decimos que esto hay que estudiarlo con mucho tiempo y más allá de la reforma nosotros pretendemos y entendemos que antes de esta reforma hay que ir a una reforma tributaria. Si no hay riesgo de seguir pagando lo que son las jubilaciones, ese déficit del BPS desde rentas generales, entiendo que se debería seguir haciendo así para tener más tiempo de la discusión y ver de qué manera solventar todo el sistema de jubilaciones. Pedro Gidonian fue nombrado presidente de esta Comisión Especial sobre la Reforma de la Seguridad Social. Él es diputado del Partido Nacional y con él hablamos con esto de los tiempos, la posibilidad de que a mediados de abril se esté votando la reforma, que se van a estar reuniendo 3 días a la semana, que la agenda comienza el martes que viene con los representantes del Poder Ejecutivo, con Saldain, con Arbeleche, con Mieres, con Alfie, y que luego estarán recibiendo al PIT-CNT y también a la representatividad de los trabajadores en el Banco de Previsión Social. Escuchamos al presidente de la Comisión de la Reforma de la Seguridad Social, Pedro Gisdoñán. En este primer mes de febrero vamos a estar en primera instancia recibiendo a las autoridades del Poder Ejecutivo y bueno, también a la Central Sindical y quienes han sido los principales actores que han también comparecido a la Comisión del Senado. En esta etapa, ¿qué avances ustedes consideran desde el oficialismo puede haber a partir de lo que viene del Senado, sobre todo teniendo en cuenta algunos planteos dentro de la propia coalición que hablan de proponer algunos cambios? Bueno, nosotros tenemos claro que ha habido un acuerdo en el Senado para votar el proyecto como lo vamos a empezar a tratar nosotros. Sabemos que se han despertado diferentes posiciones en relación a algunos temas y bueno, como se hace en el Parlamento, con trabajo, con negociación, con diálogo, nosotros no estamos con una fecha límite ni con la posibilidad cerrada de poder trabajar en algunos aspectos. Está claro que los trabajos que se puedan hacer son siempre y cuando mantenga la viabilidad del proyecto. ¿Y hasta dónde hay margen? Justamente para no desnaturalizar lo que de alguna manera las autoridades han dicho, ya no se puede seguir tirando mucho de la piedra. No, está claro que hay aspectos importantes que son los que hacen justamente al corazón de una reforma que viene a salvar una situación que actualmente es inviable y está claro que para cambiar esta realidad es necesario que haya algunos cambios, como por ejemplo la edad de jubilación y bueno, también, por ejemplo, como se ha planteado en distintas cajas, hay cambios que se deben hacer estructurales que hoy determinan la inviabilidad de muchas de ellas. Y bueno, creo que el principal beneficio que van a tener todos los trabajadores después de esta reforma es la certeza de poder cobrar una jubilación cuando se configure la causal. Las encuestas de opinión de voto dicen que es una reforma no muy apoyada en la población. ¿Conviene alejarla su aprobación de las elecciones y la campaña interna? Nosotros entendemos que para el país hay reformas que no las podemos medir por costos políticos. El presidente de la República lo ha manejado en diversas entrevistas y bueno, ha sido una de las de las promesas que se manejó en campaña, trabajar sobre un tema que es del Uruguay. Lógicamente no es un tema que despierte quizás la simpatía de todos, pero bueno, yo tengo fe que al igual que cuando fue la ley de urgente conciliación, cuando se trató primero en el Parlamento, la información es muy importante y bueno, está también en nosotros trabajar en ese tema para que la gente entienda la necesidad de una reforma, un sistema que como está planteado hoy no tiene viabilidad. Y Daniel, en relación justamente al tratamiento en el Senado, el Frente Amplio está muy atento a lo que han sido las diferencias que aparecieron, por ejemplo, dentro de la coalición de gobierno, con Cabildo Abierto, que tiene ciertas expectativas y que además cuando votó en diciembre dijo que quería cambios para ahora. ¿Cómo juega eso en la interna de la coalición, esa expectativa que tiene Frente Amplio? No, yo puedo entender quizás varias posiciones de Frente Amplio, quizás que puedan buscar algún tipo de situación distinta a la que tuvieron durante 15 años y no fueron capaces de lograr una solución para este tema. Yo creo que acá lo que tiene que haber es un sinceramiento de todos los partidos políticos de actuar en consecuencia a la realidad. Si acá hay una unanimidad de que tiene que haber cambios en el sistema previsional, bueno, vamos todos a aportar, por supuesto, los distintos puntos de vista y sacar una cosa que sea justa y posible, porque me parece que también en este aspecto es importante destacar lo que significa la honestidad intelectual que hay que tener para plantear los cambios. Nosotros, por supuesto, que sería más fácil hablar de que cada vez la gente trabaje menos y cobre más, pero lamentablemente eso no es un horizonte viable, la gente cada vez vive más años, en el mundo entero los cambios en los sistemas de seguridad social van a elevar los años de edad y bueno, nosotros creemos que el Uruguay no puede quedar ajeno y estamos planteando un cambio muy paulatino y no que genere una carga impositiva para los trabajadores más jóvenes que después es imposible que puedan aguantar. El Frente reclamaba también que la conformación del número de la comisión no representa la proporcionalidad electoral. Bueno, nosotros cuando conformamos esta comisión manejamos los mismos números que se manejaron en la ley de urgente conciliación. En su momento el Frente también había planteado subirlo por unos temas internos de ellos, se subió a 8, que es lo que tienen ahora también en esta, y bueno, nosotros creemos que sí, que es una comisión plural. Y hablando de Frente Amplio, hablamos con Sebastián Baldomini, que va a ser uno de los integrantes de los 8 legisladores de Frente Amplio que van a estar en la comisión de la reforma de la seguridad social. Él habla de un capricho del presidente de la República, la calle Pou, con esta reforma que dice no resuelve los problemas que tiene en el futuro el sistema previsional, que recae en este caso, en esta reforma que se plantea a nivel parlamentario, el financiamiento solo en los trabajadores y en el sacrificio de los trabajadores. Escuchamos al diputado del Frente Amplio, Sebastián Baldomir. Nosotros como diputado del Frente Amplio es tratar de divulgar de manera masiva los impactos que va a tener esta reforma en los trabajadores y en amplios colectivos sociales del Uruguay. Las familias que tienen algún integrante con algún problema de salud o discapacitado van a tener un impacto enorme por la reforma que se hace en el régimen de otorgamiento de las pensiones por discapacidad. Los trabajadores van a tener que trabajar más años para cobrar menos de lo que cobraban ahora. Se maximiza o se amplifica el régimen de las AFAP y quedan temas pendientes, por ejemplo, lo que tiene que ver con la caja de profesionales, que precisa un salvataje financiero que el Poder Ejecutivo tendrá que resolver, porque si no, la caja de profesionales ya en junio del año que viene no puede pagar jubilaciones. O sea, lo que tiene que ver con la caja notarial, la caja bancaria. La caja notarial ha planteado que quiere estar por fuera de este sistema previsional común. Lo que nosotros queremos hacer es divulgar los impactos que este proyecto que se aprobó en el Senado tendrá para estos colectivos y particularmente para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. En lo que tiene que ver a la actividad del Senado, ¿tuvieron algún seguimiento? Sé que trabajaron de forma bicameral, diputados y senadores. ¿Pudieron ya de esa manera poder ahorrar tiempo en lo que es el análisis? Nosotros venimos trabajando como Frente Amplio. Recuerdas que hubo un grupo de acompañamiento de los tres integrantes de la Comisión de Expertos. Ahí ya había un espacio técnico de acompañamiento. Eso también se reeditó con los asesores parlamentarios cuando se hizo la discusión en el Senado. Y básicamente algunos asesores y algunos de nosotros que hemos acompañado la discusión en el Senado van a participar y ser activos en la comisión y en la discusión aquí en la Cámara de Diputados. Nosotros tenemos como Frente Amplio ya un camino recorrido que viene desde que funcionó la comisión de expertos. Esto nos parecía además que en algún momento se iba a dar la discusión parlamentaria y por ende estábamos como muy, muy preparados en ese sentido. Ahora hubieron cambios de último momento, incluso el 28 de diciembre, último día de la votación en el Senado, se introdujeron cambios sobre tablas, más de 50 cambios con relación a lo que vino del Ejecutivo. Eso lo estamos analizando, estamos investigándolo. Pero ya te digo, nuestra principal expectativa es amplificar y denunciar los impactos que esto tiene en amplios sectores de la sociedad uruguaya, ¿no? Aquí no se agrega una sola fuente de financiamiento más que los 5 años más que van a trabajar y aportar los trabajadores. Entonces es imposible de que con las mismas fuentes de financiamiento de ahora se pueda pagar más a los jubilados y pensionistas después del 2043. Es una cuestión bastante, bastante lógica. Y además, grandes problemas que nosotros hemos visto ahora con la pandemia no se resuelven con este proyecto, por ejemplo. Allí tienen la palabra entonces el diputado Baldomir. Nos vamos. Vicente Lima, el audio compaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa. Y sigue Mañanas de Radio.